sabe dar. Ya dile a él que me amas a mí, que me extrañas, que te mueres por tenerme. Ya dile a él, ya no le mientas más, dile que tu corazón le pertenece a un ladrón, y ese ladrón soy. Ese ladrón soy yo.